Radio DDD presenta Deudas, dudas y soluciones con Ángel González. Deudas, dudas y soluciones. Y bueno, comenzamos ya con esta emisión de jueves de su programa de asesoría en vivo para el deudor. Deudas, dudas y soluciones. Dudas y soluciones a través de la radio de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. Bienvenidos todos. Muy, muy buenas noches. Gracias por los saludos. Vamos a dar inicio. Si ustedes quieren participar activamente en este programa, ya pueden comenzar a hacerlo. Como les dije hace un momento, hoy es jueves. Jueves 6 de junio del año 2019. 6 de junio 2019, 9 de la noche con 9 minutos, 9 con 9. Tiempo de la capital del país, una noche lluviosa aquí en la Ciudad de México, mucho tráfico, muchísimo tráfico, por eso comenzamos un poquito tarde este programa, pero ya estamos aquí. Gracias por escucharnos. Si ustedes quieren participar, es muy sencillo, en nuestras redes sociales, en Facebook o en Twitter, pueden escuchar este programa y ahí mismo pueden ir posteando sus dudas, sus comentarios. En nuestro sitio web www.radiodd.org, ahí hay un chat. En ese chat ustedes también pueden escribir su situación. Si un cobrador se les pone pesado, si ya no saben qué hacer para pagar sus tarjetas de crédito, si las deudas se han convertido en una carga para ustedes y su familia, aquí les vamos a ayudar con asesoría totalmente gratuita para primero entender el problema, poder comprender dónde están parados jurídicamente y también financieramente hablando, por supuesto. Y de ahí partir con una estrategia para que puedan ir resolviendo esta situación. Todas las deudas, no importa cuánto dinero se deba, tienen solución. Aquí la van a encontrar. Para eso es este programa, precisamente, para que ustedes puedan exponer sus dudas y nosotros podamos resolverlas. Le mando un saludo muy afectuoso a mi productor y amigo Maurilio Pérez, que ya se encuentra apoyándonos con la emisión, con la transmisión de este programa. Maurilio, muy buenas noches, ¿cómo estás? Te mando un abrazo. Y ya comienzan las primeras consultas de la noche. Vamos a darles lectura. Vamos a dar lectura de las mismas. Dice Claudia que tenía una deuda con Home Depot, no la pagó a tiempo, empezando enero. Le empezaron a llamar de jurídicos que ellos habían comprado su deuda. Que si no paga, la van a demandar, pero están cobrándole más. Parece que se cortó por ahí, pero continúa abajo. Dice que quiere pagar, pero lo que realmente debe. No, ella les dejó un cheque por 200,000, del cual solamente consumió 138,000. Y ahora le dicen que debe 247,000 pesos. Hace como un mes ya no le han llamado ni contactado por correo. No sabe qué proceda. ¿Qué si la podemos asesorar, por favor? Fue un crédito que le dio Home Depot por 200,000. No se lo entregó completo ni a tiempo. El material solicitado. El cheque que les dejó lo canceló. Ok, perfectamente. Muy bien. Sí se puede resolver, Claudia. En este caso se puede llegar a un convenio con tu acreedor para que pagues una cantidad justa, acorde a tu deuda. En este caso tú señalas, Claudia, que quieres pagar lo que les quedaste a deber. Eso está muy bien. La pregunta que te haría, Claudia, es ¿tienes el dinero? Esa es parte fundamental, ¿no? Para que podamos lograr resolver tu situación. Está muy bien que quieras pagar lo que les quedaste a deber. Eso es fantástico. La pregunta obvia y evidente es, ¿tienes el dinero en este momento? Si tienes el dinero, todo sería muy sencillo. Se puede contactar al área jurídica de Home Depot. No creo que hayan vendido tu deuda. Es muy pronto. Por regla general, se tardan mucho más tiempo en vender una cuenta. Lo más seguro es que te digan esto nada más para presionarte, los cobradores. Lo más seguro, digo, y si no, también se puede solucionar, pero lo más seguro es que la deuda todavía la tengas con Home Depot. En este caso se contacta al área jurídica de Home Depot, se le hace saber que tú pues tienes el dinero en este momento para poder pagar la deuda y que pues es de tu interés pagar la misma, ¿no? Pero que solamente tienes esa cantidad, no tienes ni un centavo más. Te garantizo, te aseguro que si les hacemos esta propuesta, la aceptan, Se hace una carta a convenio donde se estipulen estos términos y condiciones bajo los cuales vas a pagar la deuda para que no haya posibilidad de que después te quieran cobrar más dinero. Y listo, tú pagas de acuerdo a lo estipulado en la carta convenio y tienes el respaldo de la misma para que si en el futuro te salen por ahí con que todavía les debes alguna cantidad, pues tú simplemente les muestres que tienes tu carta convenio debidamente verificada, debidamente elaborada y donde se señala que se pagó en tiempo y forma de acuerdo a lo estipulado en la misma. En este caso sería muy, muy sencillo. Por eso mi pregunta, ¿tienes el dinero? Si no tienes el dinero, también se puede negociar, no te preocupes. Relativamente hablando, llevas poco tiempo sin pagar, nos dices que es desde enero. Se puede negociar todavía algún convenio donde incluso se pueda pagar menos. No todo lo que les debes, sino ofrecer alguna cantidad menor, haciéndoles saber que no tienes más dinero, que sería lo único que podrías pagar. En algún plazo, ¿no? Ahí sería cuestión de que tú nos comentes más o menos para cuándo tendrías, no sé, si les quedaste a deber 137 mil pesos, que te juntes la mitad, poquito menos, quizás con unos 50 mil pesos. Decirles que vas a tener 50 mil pesos en determinada fecha para desalentar cualquier proceso judicial que intenten, que digan, no, mira, ya no nos conviene demandarla a Claudia, porque ya pues, va a tener el dinero, ya nos hizo una promesa de pago. Aquí el chiste es que se cumpla con la misma, ¿no? Eso es importante. Y negociar también bajo las mismas condiciones, con una carta convenio perfectamente bien elaborada, bien estructurada, para que te sirva de respaldo, donde se señale que vas a pagar en determinada fecha cierta cantidad, se paga en tiempo y forma y listo. Serían las opciones que tendríamos para que puedas liquidar tu deuda, pero siempre es viable, ¿eh? No te preocupes, no te sientas presionada. Digo, entiendo, es difícil que dejes de estarlo, que dejes de sentirte así, es perfectamente normal, pero te garantizo que se puede solucionar. No es una deuda difícil de negociar, no es complicado, es cuestión nada más de llevar una estrategia bien estructurada para poder llegar a un término satisfactorio para ambas partes, ¿no? Tanto para ti como la parte deudora, como para Home Depot, que sería tu acreedor. Pero segurísimo, te garantizo, que se puede llegar a negociar sin tener que llegar a juicios, sin demandas, todo eso. Lo podemos evitar fácilmente, ¿sí? Le mando un saludo a Héctor Daniel Reyes. Muy buenas noches. Lao Abraxas también le mando un saludo. De Tavares nos dice que buenas noches, muy buenas noches. Tiene una duda, por favor, nos comenta. Le debe una financiera. Ya pasaron que dejó de pagar y apenas le llegó una notificación que si no paga, además que dice que lo tomarán como negativa de pago. Pasaron la información a Secretaría de Hacienda. Caray, su deuda con ellos es de 40 mil pesos. Bueno, primero, ¿cómo para qué notificarían a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de tu situación de deuda? En nada afecta a tu situación fiscal el que tú tengas una deuda, salvo la excepción de que ellos dedujesen esa deuda de impuestos, ¿no? Como una deuda incobrable, es un derecho que tiene el acreedor. Habría que ver la financiera, cómo está estructurada, si tiene ese derecho de acuerdo al marco legal. Pero si lo tiene, pues no pasa nada. Tú lo que harías sería, en tu próxima declaración de impuestos, declarar ese dinero como un ingreso y pagar los impuestos correspondientes. Ahora, dejemos claro lo que sigue. Es muy poco probable que eso suceda porque por ley los acreedores en general, los bancos, las financieras, las cajas populares, que están debidamente reguladas por la Condusef, solamente pueden deducir el 2% de su cartera vencida. Nada más, el 2%. El otro 98% no lo pueden deducir. Entonces sería poco probable, por este porcentaje que te comenté, mi estimado de Tavares, que hayan deducido tu deuda de impuestos. Puede ser el caso, por supuesto, sí, existe la posibilidad, pero es poco probable. Ahora, aquí nos comentas que también ponen ahí que tu deuda te están poniendo como negativa de pago, ¿no? Tú en ningún momento te estás negando a pagar. Aquí más bien me suena todo este asunto a cuentos de cobrador que tratan de asustarte con la Secretaría de Hacienda y la negativa de pago. Son estrategias muy comunes, ya muy usadas por parte de malos cobradores para presionar al deudor y hacer que de esta forma pague, ¿no? Pero no creo que ninguna de estas amenazas, la negativa de pago por supuesto la descartamos, tú no te estás negando a pagar, y lo de la Secretaría de Hacienda pues no te afecta gran cosa, aunque fuese real. Entonces se puede negociar también es importante, mi estimado de Tavares, que nos indiques ¿De qué financiera se trata? En México hay poco más de 300 financieras que son reguladas por la Condusef. Habría que saber de qué financiera se trata. Y en las financieras algo muy delicado es que podría haber aval. Sería cuestión de que también nos comentes esto, porque digo, si bien todo lo que te dicen los cobradores, pues realmente no te afecta, de acuerdo a lo que nos comentas, tu deuda sí es un poquito elevada, sí hay un riesgo de demanda, sí podría haber un proceso judicial en el mediano plazo. Entonces vamos a ver a quién le debes, si existe el aval, y ya con esa información, pues tratar de estructurar alguna estrategia para que, pues tú puedas liquidar esa deuda de acuerdo a tus posibilidades. ¿Te parece bien? Platícanos un poquito más. Aquí estamos todavía, es temprano, 9:18. Este programa acaba hasta las 10 de la noche, así que hay tiempo. Y por aquí dice Chotla Sparrow que, a ver, que es cierto que con los descuentos que mandan los correos, esto ya nos lo habíamos leído la semana pasada, nos dice, tenía tres tarjetas de Bancomer, una de Walmart, una de Santander, una de American Express, fue víctima de la delincuencia, ya no pudo pagar. De esto ya hace casi 6 años y hasta ahora solo le han llegado requerimientos por correo y llamadas esporádicas. El monto de cada tarjeta rondaba los 50 mil pesos y la más baja 10 mil. No tiene propiedades a su nombre, ni carros, ni nada. ¿Ok? Aquí está. Ah, le habíamos pedido su reporte en el Buró de Crédito. Vamos a ver qué es lo que dice. Bueno, lo normal. Aquí ya vendieron algunas de tus cuentas. En la sección de créditos no bancarios lo indica claramente, ya una de tus cuentas la adquirió Gestión Profesional de Cartera. Les debes 90.770 pesos, una cantidad elevada. Gestión de Cartera del Norte ya compró la otra. Les debes 316.512 y también Gestión de Cartera del Norte adquirió una más por 227.919 pesos. Por ahí también Fideicomiso Empresarial y Grupo Asis, o sea, prácticamente todas tus deudas ya fueron vendidas, si no es que la mayoría ya fueron vendidas. Esto es algo muy común, muchas personas acostumbran a aconsejar, mal aconsejar para ser más precisos, aquello de no pagues, no te hacen nada. ¿Por qué? Porque llevan 1 año sin pagar, 2 años sin pagar, 3 años sin pagar, 5 años sin pagar. Y los bancos, bueno, los bancos tienen muchísima cartera vencida. Es evidente, es poco probable que vaya a haber un proceso judicial. Existe el riesgo, sí, por supuesto. Existe el riesgo de que demanden, pero son riesgos bajos, relativamente hablando, pero reales. Lo que es bastante común es que las cuentas sean vendidas. Entonces, ¿qué consejo les puede dar una persona que apenas lleva 5 años sin pagar una tarjeta de crédito? La deuda todavía está muy vigente. Legalmente hablando, todavía puede haber un proceso judicial. Todavía tendrían 6 años más para tratar de recuperar esa deuda por medios judiciales. Lo que pasa la mayoría de las veces, y es lo que esta gente que mal aconseja a las personas al decir que no paguen porque no pasa nada, no sabe, es que las deudas también se venden. Estas cuentas son vendidas a empresas que se dedican a comprar cartera vencida. Y te apuesto una cosa, te apuesto a que todas tus deudas eran mucho menores. Cuando tú dejaste de pagar, en algunos casos debías la mitad de lo que debes actualmente, porque estas deudas siguen vigentes. Legalmente hablando, estas deudas siguen vigentes, nada más que ahora le pertenecen a una empresa o a varias empresas en tu caso que invirtieron su dinero comprando estas cuentas a los acreedores originales que tenías. El gran problema que existe, número uno, la deuda subió muchísimo porque se recalculan intereses y penalizaciones y todo esto y hace que la deuda suba demasiado. Número dos, al ser deudas tan altas, los riesgos de demanda se incrementan de manera, pues, importantísima. Número tres, estas empresas debemos entender que a eso se dedican, no regalan dinero, no tiran dinero. Compran esta cartera vencida porque la van a recuperar sí o sí. Tus riesgos de demanda por este otro asunto, aparte de que los montos adeudados se han incrementado, el hecho de que un particular haya comprado tu cartera vencida quiere decir que la va a recuperar sí o sí. Eso también hace que el riesgo de demanda se incremente. Por eso nuestro consejo, no hagan caso. Las deudas, la única forma real de acabar con la deuda es pagándola. Aquí a nadie le vamos a ayudar a que no pague porque nada más lo vamos a meter en más problemas. La deuda se tiene que pagar. Se puede negociar para que paguen mucho menos. Y lo ideal es que se haga la negociación con su acreedor original. Se puede negociar más fácilmente con montos mucho menores. Pero siempre existe el caso de la persona que le hizo caso al compadre que lleva 4 años sin pagar y no lo han demandado. Y a uno se le hace fácil, es lógico. Debemos entender, el banco no va a regalar ese dinero. Si el banco no condona, no perdona una comisión de 12 pesos para imprimir una hoja de papel con nuestro estado de cuenta, pues mucho menos nos va a perdonar una deuda de 90 mil pesos. Lo que va a hacer es demandarla, que como les dije hace un rato, es poco probable, pero existe esa posibilidad, o vendérsela a un tercero, que es lo que pasa el 70% de las veces, como es el caso de esta persona, que ya todas sus deudas se encuentran vendidas, los montos son muy altos, los riesgos de demanda son muy altos. ¿Qué hacer? Lo que hay que hacer ahora es negociar estas deudas, mi estimado Chotla. Hay que negociar estas deudas con tus nuevos acreedores. No se va a poder negociar el monto anterior. Lo que debías originalmente ya no se va a poder negociar. Vamos a tener que negociar sobre los montos actuales, pero sí se pueden negociar muy buenos descuentos, que van a andar en el orden del 80%, 85%. Posiblemente se pueda conseguir un descuento mayor. Depende cómo se lleve la negociación. Pero sí, ya sería sobre los montos actuales. Sí se puede negociar. Con los bancos ya no se puede negociar nada. ¿Por qué? Porque los bancos ya la vendieron. ¿Sí? Es como si tú vendieses un coche, ¿sí?, y el coche choca y luego te quieren cobrar a ti porque tú eras el dueño anterior. Vas a decir, no, ¿sabes qué? Pues yo lo vendí. Yo ya no tengo ninguna responsabilidad. Exactamente lo mismo pasa aquí. El banco era el dueño de tu cuenta, la vendió. Ya no tiene ninguna obligación ni ningún derecho sobre esa cuenta porque todo eso ya se lo traspasó a un tercero. Todas las negociaciones ahora se tienen que hacer con estos particulares, con sus áreas jurídicas, y hay que tener mucho cuidado porque los montos ya son muy elevados. Ya, los riesgos de demanda son muy altos. Te podemos ayudar, eso sí. Podemos negociar, claro que sí, pero tomando en cuenta estos factores. Importantísimo, importantísimo, porque desgraciadamente ya, como tú puedes ver en tu historial crediticio, pues todas estas deudas ya se vendieron a terceros. Y pasa esto que te comenté hace un rato. Pero de que se puede solucionar, sí se puede solucionar. Nada más que hay que dedicarse a eso ahora, a solucionar esta situación, negociar una por una, poco a poco, cada una de estas deudas, hablar con las áreas jurídicas de estas empresas, hacerles saber qué es tu interés pagar para ganar tiempo. No sé, un año, 2 años, 3 años, el tiempo que tú necesites. Eso se puede hacer, eso sí es posible. Poder negociar tiempo, poder conciliar para evitar procesos judiciales, todo eso se puede, sin ningún problema. A eso nos dedicamos desde hace más de 10 años, pero hay que hacerlo bien, con delicadeza, para evitar que suceda una de dos cosas. Que una de estas empresas diga, bueno, no, pues la vuelvo a vender, porque también están en su derecho. Y que tú continúes con un mal historial crediticio por muchísimos años y que esas deudas se incrementen todavía más y que los riesgos también se incrementen, o que decidan de plano pues iniciar ellos mismos el proceso judicial en algún punto. Entendamos esto. Tu pregunta es esa, ¿no? Que si tienes que pagar a todos a la vez, no, podemos irlos negociando uno por uno, poco a poco. En los próximos meses negociar la más baja si tú quieres, poco a poquito, y en los siguientes meses la que sigue. Te podemos conseguir años para que las pagues. Eso sí se puede. Te podemos conseguir años para que tú puedas pagar esas deudas, con un control de daños para evitar, eso es importantísimo y perdón que sea insistente, pero es fundamental para evitar procesos judiciales y que en algún punto las liquides todas. Ya una vez liquidadas todas, olvídalo, ya no vas a tener esas deudas, nunca más van a aparecer en tu historial crediticio, nunca más van a ser un problema para ti. Aquí en este caso, pues es lección aprendida, lo ideal hubiese sido negociar con los bancos, bueno, no se hizo, ya ni modo, ya pasó. Ahora hay que solucionarlo de acuerdo a lo que pasa actualmente con las mismas. Negociar con los nuevos acreedores. ¿Se puede? Sí. Sin ningún problema se puede. Lo hemos hecho. Es tardado, complicado, bastante, porque hasta tú has de saber si ya trataste de comunicarte con ellos en algún momento. Es dificilísimo, te dejan en espera, te cuelgan, te mandan de una extensión a otra, no te dan respuesta. Es dificilísimo, pero sí te podemos, nosotros sí te podemos ayudar. Ahorita te voy a dar nuestros datos de contacto para que los tengas y nos puedas llamar, platicamos un poquito más. Con mucho gusto te ayudaremos a resolver esta situación. Dice Héctor Daniel Reyes, buenas noches. Te mando un saludo, mi estimado Héctor, y le mando un saludo también a nuestro productor Maurilio Pérez. Dice Fernando Cruz Victoria, estimado Fernando, ¿cómo estás? Fan destacado. Dice, como nos ha comentado, está afiliado con nosotros, por problemas con tarjeta de crédito Santander. decidió quedarse con una tarjeta departamental Liverpool, pensando en que sí la podía sacar, por lo cual quería preguntarnos si la puede meter con las otras deudas que afilió, porque perdió un ingreso que tenía. ¿Se podrá? Si es así, ¿se hace otro contrato? No, no se necesita otro contrato, mi estimado Fernando Cruz. Lo que hay que hacer es un anexo nada más en tu contrato para precisamente hacer eso, anexar esta cuenta para poder protegerla también sin ningún problema. Te entiendo perfectamente. Muchas personas cuando llegan con nosotros tienen cuatro, por ejemplo, cuatro tarjetas de crédito, pero quieren conservar una y las otras tres que las negociemos nosotros, no pasa nada. Nuestro consejo siempre es, si vas a entrar a esto de la suspensión de pagos para que puedas pagar tus deudas, suspende pagos en todas, de una vez. Porque en lo que tratas de sostener esa única tarjeta, pues se te va dinero mensualmente pagando el mínimo o a lo mejor un poquito más, pero definitivamente al final, por regla general, y te lo digo por la experiencia que ya tenemos aquí, desafortunadamente no se puede. Lo ideal es eso, meterlas todas de una vez, negociarlas todas y que se acabe el asunto. Y te va a servir porque aprendes a vivir ya de tus ingresos y ya no del crédito. Es una especie de desintoxicación financiera. Dejas de vivir de ir a las tiendas o a los comercios y pagar con la tarjeta y que los meses sin intereses y pague ahora, perdón, disfrute ahora y pague después. Eso se contrapone a lo que es la cultura financiera. No se pueden tener finanzas sanas viviendo por encima de nuestros ingresos. Lo ideal es vivir siempre de acuerdo a nuestros ingresos y una persona que suspende pagos en todas sus tarjetas es lo que aprende a hacer. A vivir de acuerdo a sus ingresos de una manera estable y una vez que liquida todas sus deudas, sí está muy bien que tenga por ahí un crédito o dos, pero ya se va a poder autorregular y va a evitar este esquema de sobreendeudamiento. Les mando saludos, muy buenas noches a todas las personas, Zacatecas, por supuesto, saludos. Héctor Daniel Reyes también es fan destacado. ¿Qué opinamos con las dos calificaciones que bajaron? La calificación de México, de Fitch, por supuesto, que el día de hoy califica los bonos de Pemex como bonos basura. Bonos basura se oye horrible, ¿no? Uno dice, bonos basura, no, es que no sirven para nada porque es un bono basura. ¿Por qué es un bono basura? Esa es la pregunta que nos han hecho últimamente mucho. El bono basura básicamente es lo siguiente, es una empresa que tiene contratada una deuda que por la fragilidad, la inestabilidad de esa empresa se puede suponer, se puede presumir que no va a poder cumplir con sus compromisos financieros. Todos esos bonos colocados en la deuda en los mercados bursátiles se catalogan entonces como bonos basura. Pero no es tan malo. Eso quiere decir que hay una mayor flexibilidad para poder colocarlos, que los inversionistas que tienen su dinero ahí colocado pueden ganar más por el alto riesgo. Lo hemos hablado en programas pasados. Entre mayor sea el riesgo en una inversión, mayor va a ser la ganancia que se puede obtener de la misma. Por supuesto, existe el riesgo de que no se pueda recuperar nada. Pero hay muchos inversionistas que ven muy atractivo el comprar bonos basura porque pueden obtener altísimos rendimientos de los mismos. Se oye muy feo, pero no es tan malo, financieramente hablando, por supuesto. Me parece justo lo que están haciendo las calificadoras de acuerdo a lo que está ocurriendo en el país en estos momentos. No, la verdad no me parece justo porque durante muchísimos años, durante los sexenios pasados, el país se sobreendeudó de una manera dramática. Poniendo en riesgo incluso la estabilidad financiera del país. Todos vivimos en México, sabemos cómo son las cosas. Y en esos momentos las calificadoras lo manejaban todo muy bien, como que todo estaba perfectamente estable. La realidad es que no era así. Esto es lo mismo que pasó con ustedes. Ustedes tenían una tarjeta de crédito, o dos, o cinco, o seis tarjetas de crédito, y de pronto comenzaron a usarlas. ¿Y qué hacían los bancos? Les subían sus líneas de crédito y les ponían buenas calificaciones en el buró, todo perfecto, pero se fue inflando la burbuja, se fue inflando, hasta que de pronto esa burbuja explotó. Lo mismo pasó aquí, exactamente lo mismo. Dejaron que el país se sobreendeudara y ahora que ven que comienza a haber una reversión en este esquema de sobreendeudamiento, y no es porque yo sea partidario de Andrés Manuel López Obrador, lo hemos dicho muchas veces, es una realidad. Este trimestre que pasó, ese primer trimestre que no se genera una deuda mayor desde los últimos 50 años, parece ser, que el país no ha pedido más dinero prestado. Estamos viendo un efecto reversivo a ese esquema de sobreendeudamiento. Incluso Pemex, este trimestre, por primera vez en mucho tiempo, tuvo ganancias. Poquitas ganancias, pero hay una ganancia, ya no estaba trabajando en números rojos. No entiendo por qué las calificadoras se están manejando así en estos momentos, francamente. Si se está manejando una política diferente a los gobiernos anteriores, yo eso lo veo positivo, honestamente. Y repito, yo no soy partidario de Andrés Manuel, soy totalmente apartidista. Vemos un cambio, a muchos no les gusta, a otros sí les gusta, hay mucha polaridad en ese sentido. La corrupción sigue, la inseguridad sigue, pero eso también lo teníamos en los sexenios pasados y las calificadoras como si nada. Ahora están comenzando a tirar de la cuerda, bueno, está bien. Vamos a ver, dice Andrés Manuel, que eso no va a afectar los resultados finales, que las calificadoras están equivocadas. Ha llegado a suceder muchísimas veces en el pasado que las calificadoras se han equivocado. Vamos a ver si es el caso. Hasta ahora, esas señales económicas en cuanto a Pemex y en cuanto a la deuda, nosotros las vemos como positivas. De hecho, la calificación de Andrés Manuel subió, ¿no? En la última encuesta que tuvimos aquí en Defensa del Deudor, estaba ya en el orden de los 7.5 puntos. Ahorita estamos ya a 8.1. Las últimas semanas le han ayudado mucho aquí, por lo menos aquí, de acuerdo a lo que hemos visto. Dicen por ahí que no puedes tú pavimentar una carretera, por lo menos hacerlo bien, sin quitar primero el pavimento y rasparlo, ¿no? Podría ser que eso esté sucediendo en estos momentos. Resulta molesto porque cierran ese tramo de calle, porque los negocios que están sobre esa avenida se ven afectados, claro. Pero si se pavimenta bien la carretera, todos van a salir beneficiados. Posiblemente es lo que esté pasando con el país en este momento. Ese reencarpetamiento que se esté haciendo en estos momentos a muchas personas genera molestia. Se recortan gastos aquí, se recortan gastos allá, pero debemos entender también que en todos lados, en el CONACYT, en la CONADE, en Pemex, en la Secretaría de Salud, en la Secretaría de Educación, en todos lados había muchísima corrupción, muchísima corrupción. Les estaba dando dinero a gente que no existía. Y por ahí nosotros queremos pensar que va el asunto de los recortes, que nos esté dando ese dinero. Esperemos que sea así, que sea cierto. Porque si eso es cierto y realmente se va a hacer un cambio, habrá valido la pena ese sacrificio. Habrá valido la pena. Si no, qué desgracia, qué tristeza. Habrá muchísima gente muy decepcionada y algo tendremos que hacer de verdad como mexicanos. Pero hasta ahora, bueno, si nos parece justo o no, la verdad no. No nos parecen justas las calificaciones. Vamos a dar oportunidad. Vamos a esperar un poco más. Llevamos 6 meses de gobierno. A ver qué ocurre. Bueno, dice Adriana Bernal que a su esposo le falsificaron un pagaré de 7.500 pesos con su letra y su firma, acompañado de una copia de su identificación de hace más de 10 años por parte de FAMSA. Fueron de un jurídico a la casa de su suegra, ya que antes ahí vivían acompañados de policías y municipales. Quedaron a deber ese dinero hace 8 años aproximadamente. Su preocupación es por qué falsificaron ese pagaré. Bueno, lo primero que tendrían que hacer entonces, Adriana, es presentar la denuncia correspondiente ante el Ministerio Público por el delito de fraude contra quien resulte responsable por esta situación. Porque si es una falsificación, pues es en beneficio de ustedes. Los quieren defraudar, evidentemente. Tienen que presentar esta denuncia a la brevedad, para que la próxima vez que vayan los señores de FAMSA con sus policías, ustedes presenten esa denuncia. Digan, mira, yo entiendo que ustedes quieran cobrar, pero ya se presentó la denuncia correspondiente porque ese pagaré es falso. Que se vea que hay esa intención de defensa, ese deseo de hacer valer sus derechos. Si ustedes están conscientes que ese pagaré es falso, su derecho es presentar la denuncia correspondiente ante la agencia del Ministerio Público que corresponda por el delito de fraude contra quien resulte responsable. Y de inmediato, si hay algún proceso mercantil, contratar un perito para que verifique que esas firmas evidentemente son falsas y entonces se pueda desechar ese proceso judicial mercantil en su contra. En caso de que haya uno, por lo que nos comentas de que ya fueron con policías y todo, podría ser que hayan querido emplazar, pero como ustedes no viven ahí, pues no hayan podido, ¿no? Sería eso lo que se tendría que hacer, mi estimada Adriana Bernal. Lalo Lalito le mando saludos. Luis Reyes nos comenta que buenas noches, muy buenas noches. Le debe a General Motors Financial, le canceló el contrato por 190 días de mora. Sí, es que esos contratos se cancelan si tú lees las cláusulas del contrato. Si incumples con 3 pagos consecutivos, con 3 mensualidades, el contrato se cancela. Bueno, dice, si no entrega el coche o paga el monto total, lo van a demandar. Si entrega el coche, lo subastan y la diferencia, aún así, tiene que pagar de cualquiera de las dos formas, sale perdiendo. ¿Qué hace? Te podemos ayudar para negociar que se haga la dación en pago de la unidad sin que tú tengas que pagar una diferencia. Obviamente, habría que ver la unidad en qué condiciones se encuentra. Si se encuentra en condiciones normales, si no ha sido siniestrada, si no tiene un choque, un golpe o algo así, se puede negociar algo para que la puedas regresar sin que tengas que pagar nada más. Se denomina dación en pago y sí, con todo gusto te podemos ayudar para que se pueda realizar. También podríamos esperar a la demanda y durante el juicio negociar que, pues ya, que tú ya regresaste el carro y que con eso se dé por liquidada la deuda porque tú ya no tienes más dinero. Entonces, serían las dos opciones que existen. En este caso, digo, hay una tercera. La tercera sería, pues, negociar para que puedas tú liquidar la deuda con una cantidad menor, pero si tu situación económica es complicada, pues no tendría mucho sentido que tratásemos de hacer eso. Nada más se perdería tiempo. Yo creo que lo más conveniente en este caso sería irnos por cualquiera de estos dos caminos, ¿no? La dación en pago o esperar la demanda y ya durante el juicio negociar la liquidación de la deuda con la devolución de la unidad. Podemos ayudarte con cualquiera de los dos asuntos. Luis Reyes dice que ya no le quieren aceptar las mensualidades. No, es que ya no hay crédito. Una vez que se cancela el crédito, mira, cuando hay un financiamiento, se firma un contrato. Y en ese contrato viene una serie de términos y condiciones que las partes aceptan, donde se obligan, pues, a lo estipulado en el contrato. Entre esos términos y condiciones existe uno que dice que si tú incumples con ciertos pagos, el contrato se cancela, ya no existe ese financiamiento. Por eso ya no te aceptan las mensualidades. En este caso, lo que se tendría que hacer sería eso, hacer la dación, bien hecha, por supuesto, para que ya no te cobren más, o esperar la demanda y durante el juicio negociar básicamente lo mismo, que tú regreses el carro y que ya no te cobren nada más. Regreso un poquito, todo depende de las condiciones en las que se encuentra el vehículo, y también si tiene adeudos, ¿no?, pendientes por ahí de verificaciones, multas, etcétera. Todo eso se tendría que descontar y se tendría que pagar en algún momento. De Tavares, dice que es de Cubo Financiero. No, sí se puede negociar, mi estimado De Tavares, para que la puedas pagar. Con las financieras no se puede negociar quitas tan interesantes como con un banco, porque no son tan grandes. Un banco, pues, es una institución enorme, gigantesca, que tiene esa capacidad financiera de poder amortizar, ¿no?, esos descuentos que se manejan por medio de las quitas, por eso dan descuentos tan altos, a ellos no les afecta, no van a quebrar, vaya, por dar descuentos altos. Las financieras son muchísimo más pequeñitas. La financiera sí puede quebrar si a todo mundo le da descuentos porque no le están pagando. Entonces ahí no se podría negociar un descuento tan alto, se podría negociar la condonación de intereses, pero de que se puede negociar algo para que pagues menos, sí, siempre es posible. José Luis Navarro, le mando un saludo, muy buenas noches, gracias por tus comentarios. Mis amigos de Defensa del Deudor Guadalajara nos mandan saludos, muy buenas noches, y nos encargan el chat de la estación de radio donde Ricardo H. comenta que debe 294 mil pesos a tarjetas de crédito HSBC, Banamex, ICSE, Inbursa, Liverpool. No está en buró de crédito negativo, pero ya sacando de una tarjeta para pagar otra. Estrategia Financiera le ofrece 300 mil, ¿sabemos si son confiables? Mira, vamos por partes. Primero, es muy mala idea que saques de una tarjeta para pagar otra. Yo creo que ya te diste cuenta. Solamente estás haciendo malabares y generando intereses. Eso no sirve. Muchas empresas ofrecen créditos maravillosos, créditos extraordinarios, con requisitos insignificantes, con condiciones fantásticas. Te voy a decir rápidamente. Si una empresa te ofrece una línea de crédito muy alta, si no le interesa cómo estés en el buró de crédito, si no te va a pedir aval, si no te va a pedir bien en garantía, pero te va a pedir dinero por adelantado, seguro, segurísimo, es una estafa. Así de sencillo. Esta empresa, no tengo idea de cuál sea, jamás la había escuchado en mi vida, Estrategia Financiera, pero lo que sí te adelanto es que si te piden dinero, cualquier cantidad, para un seguro, para cubrir algún honorario, para que te agilicen el trámite, para lo que sea. Si una empresa te pide dinero por adelantado, segurísimo, te van a sacar dinero y no te van a dar nada. Así de sencillo. Entonces, existen otras opciones. En tu caso, la deuda es alta. No sé cómo andes de ingresos, pero si ya estás en la etapa de sacar de una tarjeta para pagar otra, quiere decir que tus ingresos no son suficientes. En tu caso, lo ideal es comenzar la suspensión provisional de pagos y luego ir negociando cada una de tus deudas. Te podemos ayudar con todas. Vas a pagar muchísimo menos. Vas a liquidar todas tus deudas y si después ya te comportas adecuadamente con tus finanzas, con tu dinero, comienzas a tener dinero ahorrado en algún banco, comienzas a utilizar tu tarjeta de débito, los mismos bancos con los que tuviste problemas hoy y a los que se les pagó por medio de quita, en unos meses, en un año, te estarán ofreciendo nuevas líneas de crédito. No muy altas, bajitas, pero por ahí se empieza para sanear el historial crediticio. Los peores errores que puedes cometer son pedir prestado para pagar deudas y buscar soluciones fantásticas porque solamente te van a estafar. Es así de sencillo. Dice Johnny que debe su carro a General Motors. Le ofrecieron entregarle carta finiquito por entregar el carro. La duda es cómo debe ser la carta finiquito. Se le ofrece un despacho de cobranza. Mi estimado Johnny, primero te tienen que dar una carta convenio. Eso es lo primero. La dación en pago es un trámite legal muy delicado. Los abogados de General Motors te van a comer vivo. Mi consejo, contrata un abogado y que él te haga la dación. Así de sencillo. No te va a cobrar muy caro. Quizás depende de cuánto debas, por supuesto, 3, 4, 5 mil pesos. Te ayuda a hacer la dación. Regresas la unidad con todo lo que tu abogado ya haya verificado para que no quedes con deudas pendientes. Porque literalmente los abogados de General Motors te van a masticar. Te van a masticar y te van a escupir y te van a sacar dinero y te van a dejar sin carro. Haz las cosas bien. Si yo tengo una muela infectada, voy con el dentista. No me la quiero curar yo porque no sé cómo se hace. Una carta convenio en este tipo de cuestiones es delicadísima porque es un contrato en cuyos términos y condiciones se van a establecer las nuevas condiciones bajo las cuales vas a pagar esa deuda. En este caso, por medio de una dación. Que también tiene un montón de cláusulas, súper complicadas. Es un documento extenso, un documento muy amplio, no es una cartita y ya, que lo ideal es que la revise y el proceso lo lleve un abogado. Así de fácil. Hugo dice que tiene un crédito de nómina Banorte, se quedó sin trabajo y se atrasó en el pago de dos quincenas, 1.300 de cada una, y su crédito era de 35 mil. El día de hoy es de 18.558 pesos, habló a cobranza. Lo enlazaron con Euresti o Cobranza. Piensa pagar esta semana en Euresti. Le dijeron que pagara en la tarjeta de nómina. ¿Debe liquidar su cuenta total o debe cubrir lo que debía de la mensualidad? Pues depende de las condiciones bajo las cuales se haya acordado el asunto. Puedes pagar todo y con eso liquidas tu deuda o te puedes poner al corriente y seguir pagando. Tu deuda no tiene mucho tiempo de atraso, apenas 2 meses. Todavía estás a tiempo de ponerte al corriente. Pero es muy importante que tomes en cuenta que se generaron intereses. Si vas a hacer los pagos de las mensualidades atrasadas, súmanle esos intereses acumulados para que después no te salgan que como quedó un interés pendiente, alguna cantidad, que por eso no te pueden, que por eso te van a cobrar más adelante, que porque hay esa diferencia. Entonces, si vas a pagar las mensualidades, págalas completas, sumando esos intereses acumulados o paga completo lo que debes actualmente y con eso se liquida la deuda. Johnny dice que la carta debe ser del despacho de cobranza o de la financiera, la carta finiquito. La carta finiquito debe ser de la financiera porque la financiera es la que te está liberando de la deuda. La carta convenio, que es otra cosa, la carta finiquito te la dan después, ya que hayas pagado. La carta convenio te la deben de dar antes. La carta convenio es la que va a decir cómo vas a pagar, en qué tiempos, en qué forma se va a pagar esa deuda. Por eso es que te digo que la tiene que revisar un abogado porque es un documento muy complicado. Si no te dan carta convenio, no les pagues un centavo. Nada más te están estafando. Es así de fácil. Ricardo dice que lo que explicamos es lo que teme de esa financiera. Piden fianza por 10%. No, ya desde ahí nada. Sal de ahí, corre, huye. Te van a estafar con ese 10%. No lo hagas. Lo voy a repetir. No lo hagas. Te van a estafar. Te podemos ayudar a negociar. ¿A quién puede acudir por asesoría? Hoy paga más de 15 mil al mes. No, pues es muchísimo dinero. Estás trabajando para el banco, Ricardo. Te podemos ayudar, de verdad. Tenemos más de 10 años ayudando a las personas. No cometas más errores. Dice Johnny que si nosotros podemos ayudarlo en el proceso de devolución del carro. Sí, claro que sí, mi estimado Johnny. Para eso estamos, precisamente. Tenemos, modestia aparte, de los mejores abogados mercantiles del país. Porque únicamente nos dedicamos a esto, a ver este tipo de asuntos. Te podemos ayudar bastante. Y de paso vemos si te quieren engañar, ¿no? Porque posiblemente te quieran sacar nada más el carro y después dejarte con una deudota, que es lo que hacen por regla general. Bueno, dice, que ya poco, 9:48, wow. Vámonos, rapidísimo, porque si no nos va a dar tiempo, hay mucha actividad esta noche. Nada más déjenme ver dónde me quedé de este lado. Un segundito. Uy, aquí está. Dice Anabel García que fue en un crédito de grupo, el cheque salió a nombre de una sola persona, la cantidad completa del grupo. Esa persona se fue, solo dio un pago, las dos personas restantes están pagando. ¿Qué pasa si ella no paga? Las que pagan, ¿cómo quedan? Son avales. En los créditos grupales, todos los integrantes son avales entre todos. Entonces, si esa persona no paga, les pueden cobrar a ustedes legalmente. Legalmente les pueden cobrar a ustedes. Por eso es tan importante que lean esos contratos. Se los he dicho muchas veces y soy reiterativo y soy insistente y hasta caigo gordo si ustedes quieren. Pero es la regla básica de casi cualquier cosa y sobre todo cuando hablamos de finanzas, lean sus contratos porque muchas veces les interesa nada más que les den el crédito pero no saben bajo qué condiciones va a quedar el asunto. En los créditos grupales, en todos, quedan como avales entre todos los integrantes. Y hay mucha gente mañosa que lo sabe. Va, sacan el crédito entre todos y esa persona, como ya sabe que ustedes son avales, pues no paga. Le vale. Y les cobran a ustedes. Es así de fácil también. Por favor, no contraten créditos grupales. Así de fácil, así de sencillo. Armando Ramírez dice que buenas noches, saludos al programa. Una pregunta, ¿cuál es el monto mínimo por el cual es vendida una cuenta? No existe un monto mínimo. Arman lo que hacen los bancos cuando van a vender cartera vencida es que arman paquetes. Paquetes. Te voy a poner un ejemplo muy burdo, como la ropa de paca, esa famosa ropa que se vende en bolsas negras, que dentro de la bolsa la gente que la compra no sabe lo que viene adentro, no sabe qué ropa, de qué calidad ni nada, pero pues es barata. Por eso la compran con esa, con esos, bajo esas condiciones. Es barata y normalmente pues obtienen una ganancia. Lo mismo pasa, perdón, con las deudas. Los bancos arman un paquete grande, con deudas grandes, deudas chiquitas, de distintos tipos. Y ya estas empresas las compran. Vienen deudas pequeñitas de 8, 10, 12 mil pesos, o deudas muy grandes de 1 millón, 2 millones, 5 millones. Viene de todo. Y ya lo que hace la empresa es que ve cuáles tienen posibilidades. Las deudas muy pequeñitas, pues no vale la pena. Se realiza cobranza normal. Nunca van a demandar a alguien por una deuda pequeñita. Pero las deudas altas es donde tienen su ganancia. Ahí sí existen muchas posibilidades de poder recuperar el dinero por distintos medios, incluyendo el judicial, por supuesto. Así es. Entonces, no podría yo decirte, si debes 8 mil pesos, no van a vender tu cuenta. No, sí se puede, por supuesto. Puede suceder. Es más, es casi seguro que pase. A Navet Sánchez le mando saludos, a Montiel Lau también. Ralugia Hitde le mando saludos, Alberto Díaz también, Gerardo Rodríguez dice que es afiliado a la organización. Una pregunta sobre su caso que tiene con su cuenta. Según le comentó a su asesor, el tiempo máximo, según el contrato de defensa del deudor para negociación de una cuenta, después de enviar la solicitud a negociación son 3 meses. ¿Qué pasa después de ese tiempo si no se consigue su carta convenio? El 23 de este mes cumple 3 meses de haber enviado su solicitud a negociaciones. Le comentan que sí es real el descuento, pero no envía el banco la carta convenio. ¿Por qué pasa eso si el banco lo que le interesa es que paguen gracias? Bueno, se puede deber a muchísimos factores. Por ejemplo, que tu cuenta se encuentre con algún despacho de cobranza y que por cuestiones contractuales ese despacho la tenga que conservar por determinado tiempo. ¿Sí? Lo que hace el banco es que le asigna la cobranza a terceros, no les vende. En este caso no es una venta de cuentas, sino simplemente un trabajo bajo comisión. Los despachos de cobranza se encargan de tratar de recuperar ese dinero por medio de lo que ustedes ya saben, ¿no? Llamadas telefónicas, cartas, visitas personales, cuestiones similares. Y en muchos casos todo esto está atado por un contrato. Entonces, aunque el banco tenga un descuento, se tiene que esperar a que ese contrato concluya para poder recuperar la cuenta. No se la puede quitar así nada más. Llega a darse el caso, no es tan común ya, antes sí era bastante, más bien hace 5 años todos los bancos tenían contratos forzosos con los despachos de cobranza. Se viene la reforma financiera, cambian las reglas del juego, ahora ya es algo no tan común, quizás un 30% de los despachos de cobranza todavía manejen ese esquema de contrato para poder trabajar, y estamos hablando de despachos de cobranza grandes, no pequeñitos, para poder trabajar con los bancos. Esa podría ser una de las razones. En este caso, si quieres, mi estimado Gerardo, ponme aquí tu número de contrato. En este mismo chat, ponme tu número de contrato. Yo me encargo de pasar el reporte al área de atención y ya vemos qué es lo que está ocurriendo. Que tu asesor se ponga en contacto contigo, te platique exactamente qué es lo que pasa con esa cuenta, por qué el banco no libera la carta convenio, que es fundamental. Aunque el descuento sea real, si nosotros no tenemos un respaldo, ¿qué es lo que va a pasar si dentro de 6 meses el banco te quiere cobrar otra vez? No, ese es el riesgo. Nosotros podríamos darte luz verde si el descuento es real, pero si no se libera esa carta convenio no lo podemos aprobar, porque si el banco te quiere volver a cobrar no existe ningún elemento que demuestre que ya se negoció y se pagó esa deuda. Entonces sí, aquí lo que hay que hacer es esperar y saber el por qué, ¿no? Exactamente por qué el banco no quiere liberar esa carta convenio. Tenemos derecho tú y nosotros como tus representantes a saber cuál es la razón por la cual no ha liberado la carta convenio, que nos lo informe. Y si es el caso, bueno, pues dejar eso tantito en la congeladora y negociar alguna otra cuenta que tenga pues mayor factibilidad de ser negociada en estos momentos. Pero sí, por favor, pásame tu número de contrato y con mucho gusto lo checamos. Amanda Rodríguez le mando un saludo. Dice José Martínez que sí, pero la forma de cobro no es muy cordial. A veces esas empresas rayan en lo grosero y prepotentes y no ayudan con la negociación. José tiene toda la razón. Es otro problema que existen con estas empresas que compran cartera vencida. La gente que tienen en cobranza no está capacitada. No tiene noción, la verdad. Y es algo real. No tiene noción de cómo recuperar esa cartera. Es increíble, es inverosímil, pero es una realidad que muchas personas que han visto que han vendido sus cuentas lo viven. Cualquier persona prácticamente que tenga esa situación de que su cuenta haya sido vendida a un tercero y haya tratado de buscar una solución, les garantizo que nos va a decir eso. Son incapaces las personas que tienen allá en cobranza de estas empresas de dar una solución real, una solución confiable, opciones viables. Una pena, de verdad. Pero así están trabajando. Supongo que en unos años tendrán ya algunos protocolos bien organizados de cómo realizar una gestión de cobranza de manera eficaz, pero por el momento no es así. Increíble, pero cierto. RB Raúl dice que buenas noches. En el programa del 23 de mayo se comunicó con nosotros con relación a su atraso de 4 meses con Nissan Sicrea. Nos comentó que la licenciada de Sicrea le dijo que el día 29 de mayo le recibiría en su domicilio para que reciba la demanda. No se presentó en esa fecha, pero se presentó el día 4 y le dejó la demanda, que consta de 10 hojas. No las firmó porque nosotros le comentamos que no firmara nada, pero le pidieron su identificación oficial y se las dio. Pues ya te dieron por emplazado, ya estás notificado. La licenciada se despidió, le dijo que le marcara para llegar a un acuerdo el día 5 de junio, le marcó y le dijo que le depositara más tardar el 25 de junio, que le deposite 10 mil pesos... y firmaron un convenio para que... Por fin te dije que no firmaras y firmaste. Bueno, se compromete a pagar cada mes 7,500 para poner al corriente el atraso. Y dice que ella detendría la demanda. La demanda dice que tiene 8 días. No. Mañana, por favor, a primera hora, llámanos por teléfono. Mándanos escaneo de lo que te dejaron. Y esa demanda se tiene que responder, se tiene que contestar. Entendamos lo siguiente, mi estimado RB Raúl. A esa abogada le paga a Nissan. Esa abogada va a hacer todo lo posible por beneficiar al máximo a su cliente. Si tú no contestas la demanda, tu juicio se va en rebeldía. Y el juez les va a conceder todo lo que quieran ellos. Todos estos convenios extrajudiciales ya no valen nada porque hay un proceso judicial. Todo convenio a partir de ahora se tiene que firmar en el juzgado. Se tiene que hacer convenios judiciales. Y si va a ser un desistimiento, se tiene que hacer ahí, por medio del juzgado. Lo que tú necesitas ahorita es representación legal. Necesitas que se conteste esa demanda ya mismo. Como lo he dicho en programas anteriores, nosotros ya no llevamos este tipo de situaciones porque no eres afiliado nuestro, pero sí te podemos asesorar muchísimo. Eso sí lo podemos hacer. Llámanos mañana, mándanos copia de todo esto. Cuando nos llames te van a dar un correo electrónico, especialmente para ese fin. Nos mandas copia de todos los documentos que te dejaron para poderlos leer y decirte que sigue. Pero hazlo ya. Y si te dije que no firmes, pues no firmes. No firmes nada. Dile a mis abogados de defensa del deudor. Me aconsejaron que no firmara nada. Te recibo la demanda. Y ya que les enseñe yo esto, entonces ya vemos. Porque ahorita ya firmaste algo que también necesitamos leer. A ver, ¿a qué te obligaste? Bueno, hay solución. Pero por favor, échenos la mano. No nos compliquen la situación. Paul Jovan Magdaleno dice que tiene deudas con Santander, dos tarjetas de crédito, una por 33 mil, la otra por 65 mil, lleva 7 meses con mora, ya tiene ahorrados 30 mil. ¿Cuándo es el momento para negociar y cómo le recomendamos hacer ese proceso? Bueno, el mejor momento para negociar, digo, dependiendo de tu perfil como cliente, porque también eso lo ve el banco y es importantísimo. El banco va a analizar cuánto tiempo llevas como cliente con ellos, cuántos créditos te han dado, cómo los has pagado, cómo te comportaste los últimos 6 meses antes de dejar de pagar, ¿no? Porque mucha gente, pues, sabe que va a dejar de pagar y lo que hace es que ordeña las tarjetas. El banco detecta eso y complica mucho la negociación. El mejor momento en tu caso sería por ahí del 10º mes, 8º mes quizás, de mora legal. Habría que ver cómo se encuentra tu estatus jurídico. Si todavía no hay intención de proceso judicial ni nada, pues sería el mejor momento para poder negociar. De Tavares dice que ya tiene miedo. Se ha informado que de ver a las financieras son más riesgosas entre mala situación económica. No tengas miedo. Te podemos ayudar, de verdad. Te podemos ayudar, no pasa nada. Miedo no. Hay casos muy extremos. Aquí tenemos ahorita casos de personas que deben más de 5 millones de pesos. Esos casos son de altísimo riesgo y aún así los podemos controlar sin problema. El tuyo también lo podemos controlar. En este tipo de cuestiones, cuando hablamos de cuestiones legales, lo más importante es cómo conciliar. Lo más importante es cómo llegar a un acuerdo. Eso es lo que evita que se llegue a una instancia de carácter judicial, que haya una demanda, que haya un embargo, etcétera. Eso es lo que vamos a evitar. Te podemos ayudar, no tengas miedo. Fernando Cruz se va a poner en contacto con su asesor. No, hombre, no tienes nada que agradecer. Estamos a tus órdenes. Aarón Nega dice que ¿qué hacer para que el despacho de cobranza envíe la carta convenio a la quita para llevarla al banco y le digan si es cierto el descuento? Bueno, primero pues hay que solicitarla. Decirle al cobrador, ok, te voy a pagar, pero necesito mi carta convenio. Segundo, las cartas convenio no se validan en las sucursales, no se llevan al banco porque en los bancos no hay quien pueda validar una carta convenio. En el banco hay ejecutivos, está el encargado de la sucursal, hay cajeros. Hay gente que no lleva el crédito y la cobranza. Son simples empleados de sucursal. Todo esto se lleva en áreas especializadas de crédito y cobranza o áreas jurídicas especializadas, dependiendo del banco. Ahí es donde se validan estas cartas. Lo que haces es llamar por teléfono al banco, que te pongan en línea con la persona adecuada y esa persona te tiene que decir exactamente lo mismo que dice tu carta convenio sin que tú se lo tengas que decir. Te tiene que decir el monto, te tiene que decir la fecha, te tiene que decir el descuento. Si esa persona te dice todo eso, quiere decir que el descuento es real porque lo tienen registrado en sus sistemas y coincide con lo que tú tienes en la carta convenio. Entonces puedes ir y pagar y hay un 80% de posibilidades de que ya no tengas mayor problema. ¿Por qué un 80%? Porque no es 100% seguro. Podría ser que después el banco te quiera cobrar. Pero como tienes tu carta convenio perfectamente bien elaborada y validada con el banco, pues simplemente se presenta la reclamación ante la Condusef, se hace el trámite de la reclamación en sí y el banco al final va a aceptar que sí, te otorgó esa condonación, esa quita y que ya le pagaste. Pues es un poco engorroso, pero no habría mayor problema. Ese sería el mayor de los riesgos en caso de que la carta convenio venga perfectamente bien elaborada, bien estructurada, con todos los requisitos necesarios y que el banco la valide letra por letra, número por número. ¿Sí? Así es como se hace. No se lleva a la sucursal, ahí no hay nadie. La van a ver, van a decir, si está bonita, paga. Eso es lo que te van a decir. Armando Ramírez tiene un crédito de nómina con... ¡Ah, ya se acabó el programa! Vámonos rapidísimo. ¡Qué barbaridad! Tiene un crédito de nómina con HSBC. Le gustaría conseguir un descuento para liquidar. Debe 70 mil pesos, tiene un año. que no pagas, ahorita lo lleva al corriente. Ah, no, tiene un año con el crédito y lo lleva al corriente sin ningún tipo de atraso. ¿Debería dejar de pagar? Sí, si lo que quieres es un descuento, forzosamente se tiene que dejar de pagar. El banco no va a negociar nada contigo si le estás pagando. ¿Para qué? ¿Por qué querría negociar si tú estás al corriente? El banco tiene que ver que existe una situación de insolvencia, que no tienes dinero. ¿Cómo se demuestra esa situación de insolvencia? Suspendiendo pagos por varios meses. Varios meses. 8, 10, 12, 15 meses. Depende de tu perfil como cliente. Durante ese tiempo podrían demandarte. Eso es lo que hacemos nosotros. Protegerte durante ese tiempo y negociar la deuda. Consiguiéndote un descuento superior al que podrías conseguir tú solo porque nosotros negociamos muchas cuentas. A nosotros los bancos nos ofrecen mejores descuentos. Aquí el problema es que su nómina la tiene con ellos, pero se la pueden cambiar. Ah, perfecto, si te la pueden cambiar, cámbiala e inicia la suspensión de pagos. Ahí sería lo que se tendría que hacer. Dice Mini Martínez que ya está afiliada, muy bien, con nosotros. Le llegan correos de que pague su tarjeta Inbursa, requerimiento de pago, para que no siga afectando su historial crediticio. ¿Qué hace? Nada, pues no hay mucho que se pueda hacer, guárdalos. Puedes usar esos papeles para algo productivo. No sé, la lista del súper o algo por el estilo, porque ahorita, como no tienes dinero, pues por mucho que tú quieras pagar, no puedes. Déjalo legal en nuestras manos, vamos a evitar que te demanden, está garantizado. Y vamos a negociar la deuda en su momento. Tú tranquila, no pasa nada, ya estás afiliada, deja el asunto en nuestras manos, te van a llegar muchas de esas cartitas, son inevitables. No desperdicies papel, es importante para el planeta y más adelante podremos negociar. Jesús G.A., le gusta el programa, muchas gracias. Humberto Márquez, le hicieron cargos no reconocidos en su tarjeta de nómina, las compras fueron por internet. ¿Qué tiene que hacer? Ya levantó reporte, pero son 2 meses para resolver. No hay mucho que hacer, esperar el dictamen, mi estimado Humberto. Y si no es favorable, presentar una reclamación directamente ante la Condusef. Eso es lo que se tendría que hacer, pero sí, esperar los tiempos que marca la ley. No hay más que hacer en ese caso. Carlos, ya nos puso aquí su número de contrato. Gerardo Rodríguez, perdón, nos puso aquí ya su número de contrato. Vamos a tomarle una captura de pantalla para pasar la información al área de atención de defensa del deudor. Hugo Corona, le mando saludos. Hugo Corona dice, ¿qué tal? Buenas noches. En la tarde le marcaron de un despacho jurídico de CNEIC amenazándolo de que lo iban a embargar por una deuda de 3,000 pesos. Que pasara a pagar en 24 horas o pasarán a su domicilio a embargar. No sabe qué hacer, ayuda. Tranquilo, nadie te va a demandar por 3,000 pesos. Mira, una demanda, la justicia en México es gratuita. Las demandas en sí no cuestan, lo que cuestan son los abogados. Los abogados le van a cobrar a CNEIC por demandarte, por lo menos así entre gastos y hasta para el café le van a pedir, unos 8 o 12 mil pesos. Eso es lo que le va a costar demandarte a CNEIC. Tú les debes 3 mil. Jamás en la vida van a invertir 8 o 12 mil pesos en una demanda que les va a dejar en el mejor de los escenarios los 3 mil pesos que tú les debes. Eso que te dicen, te lo dice un cobrador, para que te asustes, digas, ay, me van a demandar, tengo que pagar. No, por 3 mil pesos no te van a demandar. ¿Qué tienes que hacer? Júntate esos 3 mil pesos en los próximos meses. Deja de hacerle caso a los cobradores, no pasa nada. Y cuando tengas los 3 mil pesos nos avisas. Y sin cobrarte un centavo, te vamos a decir cómo negociar tu deuda para que la liquides. Porque aquí no necesitas de nuestra representación legal. Tu deuda es muy baja. No hay riesgo de demanda. No pasa nada. Dice Hugo que no niega su deuda, pero aún así no ha podido pagar. Les mencionó que les puede pagar cada quincena y no aceptaron. No, no, no les pagues así porque vas a tirar tu dinero en intereses. Júntate los 3 mil pesos y cuando los tengas se hace la negociación y se liquida la deuda. Joaquín Gutiérrez pregunta que cómo se afilia. Ahorita les voy a pasar nuestros datos. Dice Joel Soto, excelente asesoría. Saludos, gracias. Gabo Bases pregunta que cómo se afilia. Ahorita les paso el dato y a Hugo Corona ya le dije lo que tiene que hacer. Bueno. Pues se acabó el programa. Rapidísimo les voy a pasar nuestros datos de contacto porque mi amigo Maurilio Pérez también ya se quiere ir a su casa. ya se va a acabar de este lado también. A nuestros amigos en el chat de la estación y en Twitter, les comento que los voy a desconectar 5 segundos. 5 segundos para reiniciar el servidor y regresamos con ustedes. Me voy a esperar tantito para poder dar los datos de contacto para que los puedan apuntar porque está a punto de cerrarse el servidor solito. Y si no, no van a poder escuchar, ¿ok? 5 segundos, regresamos con ustedes. A nuestros amigos en Facebook, pues no pasa nada, seguimos con ustedes. Vamos a esperar un poquito a que se reinicie la conexión con nuestros amigos en el chat, en la página de la estación, perdón, y en Twitter. Listo, ya se está reiniciando, ya se están conectando perfectamente. Dice Hugo Corona que buenas noches, hace caso omiso. Sí, no pasa nada, digo, son amenazas de cobrador por 3 mil pesos, imagínate, jamás te van a demandar, nunca. Pero sí hay que pagarla, sí hay que pagar esa deuda. No porque escuchen que yo les diga, ah, debes poquito, no te van a demandar, digan, ah, ya la hice, no voy a pagar. No, porque las deudas generan intereses, se van acumulando. Y a lo mejor tarda muchísimo en llegar a tener algún riesgo de demanda, pero mientras van a ser una piedra en el zapato en su historial crediticio. Lo mejor es pagarlas, negociar y pagar, y se acabó el asunto. No le hagan caso a su compadre o no porque leyeron en internet, no pagues, no te hacen nada, eso es falso, totalmente una mentira que tratamos de desmentir a toda costa. Claro que pasa, aunque sea una deuda pequeñita, tal vez no exista un riesgo de demanda, pero sí. Van a tener un mal historial crediticio, van a tener que soportar la constante cobranza, al rato venden esa cuenta y aunque siga siendo bajita y no haya riesgo de demanda, pues van a tener que seguir con ese problema de la cobranza y mal historial crediticio y nadie queremos eso. Lo que queremos es acabar con el problema. El problema se resuelve matando al dragón, que en este caso es la deuda, pagándola, nada más, no hay otra opción, no existe otra solución. Bueno, rápidamente nuestros datos de contacto ahora sí. Dice Joaquín Gutiérrez que muchas gracias, excelente programa y gracias por el respaldo jurídico. Para eso estamos, mi estimado Joaquín, precisamente, para que el deudor responsable, la gente que realmente quiera pagar sus deudas, no se encuentre en un estado de indefensión, que sepa cómo puede pagar sus deudas, que sepa que existe una salida, que hay opciones y que pague sus deudas y se libere de ese problema. Bueno. Recuerden que nuestros servicios son a nivel nacional, no importa en qué parte de la República Mexicana se encuentren, nos pueden contactar, nos pueden visitar, nos pueden mandar correo electrónico, estamos a sus órdenes. Nuestras oficinas centrales con atención a todo el país en Avenida Cafetales, 1814, piso 3, Hacienda de Coyoacán. El teléfono LADA 0155 para nuestros amigos del interior del país, 0155, teléfonos 4440. 0690 y el 8464-3885. Nuestro WhatsApp que ha funcionado maravillosamente, súmense a nuestros grupos de WhatsApp, les va a llegar información muy interesante totalmente gratis a través de esos grupos para que conozcan sus derechos como deudores. El número es el 55 86 76 8307 5586 768307. Correo electrónico contacto arroba ddmx.org. Nuestras oficinas en el Bajío, ubicadas en Guadalajara, Jalisco, Calderón de la Barca 89, en la Colonia Obrera. Teléfonos la LADA 0133 3615 2254 y el 2384 7095, que también es WhatsApp. Ahí también pueden WhatsAppear a nuestros amigos en las oficinas del Bajío. Correo electrónico asesor25 arroba ddmx.org. Y nuestras oficinas en Coacalco, en el Estado de México, Casa 1, Manzana 28, Lote 9, Calle Orquídeas, en Hacienda Coacalco. Teléfono 7699-9606 y 7699-8554. Correo electrónico coacalco arroba ddmx.org. Bueno, pues ya nos vamos. De verdad, muchas gracias por habernos acompañado esta noche. Nos vamos a las últimas asesorías. Dice rapidísimo RB Raúl. Ok, entonces ya lo podemos representar. Se comunicó con nosotros, pero la persona que le contestó le dice que le cobraba 22 mil pesos por representarlo. Ah, caray. Bueno, pues vamos a ver quién fue. Si quieres, mándanos correo, mi estimado RB, a contacto arroba ddmx.org. Valoramos tu caso y vemos por qué la situación. Hugo Corona dice, claro, lo entiende, de igual manera le llegan convenios de pago por parte de los mismos, pero no sabe si esos convenios son ciertos. Ya lo dijimos para el periódico El Economista el otro día, 7 de cada 10 ofrecimientos de ese tipo son falsos, mucho cuidado con eso. Beni Jura, le mando saludos. Luis Mi Campos dice que si lo orientamos, por favor, ¿qué diferencia hay en un proceso extrajudicial y un proceso judicial? Bueno, esa es una muy buena pregunta, de las más básicas, pero de las mejores. Un proceso extrajudicial es el proceso cotidiano. Algo extrajudicial es algo que no tiene que ver con los juzgados. La cobranza telefónica, esas llamadas que reciben, las cartitas que les mandan, el cobrador que los visita, todo eso es cobranza extrajudicial. No quiere decir que sea algo extraordinariamente judicial, sino que quiere decir todo lo contrario, es algo que no tiene nada que ver con un juicio. Por eso es extrajudicial. Judicial quiere decir que hay un proceso legal, que existe una demanda y puede haber pues embargos y todo este tipo de situaciones. Esas son las enormes diferencias. Todos ustedes ya están viviendo en estos momentos la cobranza extrajudicial, llamadas telefónicas, donde les piden que paguen, cartitas, las visitas domiciliarias. Eso es cobranza extrajudicial. Dice Luismi que se presentó uno de un despacho jurídico por parte de Caja Popular y que su cuenta, según, se va a ir a extrajudicial. Pues dile que bueno, pues es la cobranza normal, no pasa nada. Es que ni los cobradores saben, pobres cobradores. A veces son tan pues ignorantes, no hay otra palabra en este tipo de cuestiones, que los cobradores piensan que extrajudicial es algo extraordinariamente judicial, ¿no? ¡Wow! Es tremendamente judicial. Y no, extrajudicial es eso, la cobranza normal, común y corriente. Armando Ramírez, ¿cómo cuánto descuento se podría conseguir en HSBC de una deuda de 70 mil pesos? Nosotros te podemos conseguir entre el 80 y el 90% de descuento, mi estimado Armando Ramírez. Bueno, ahora sí ya nos vamos, porque si no, no nos vamos a terminar de ir. De verdad, a todos ustedes, muchísimas gracias por habernos sintonizado esta noche. Les recuerdo que el próximo lunes tenemos programa totalmente en vivo de 3 a 4 de la tarde, horario vespertino, asesoría para todos ustedes a través de la radio de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor, su programa Deudas, Dudas y Soluciones, que ya casi cumple 10 años al aire este programa. De verdad, Maurilio, un abrazo. Esto de verdad es, pues, en gran parte gracias a ti, porque eres tú el que lleva a cabo este programa, Maurilio Pérez. Muchas gracias. Y a todos ustedes, por supuesto, también, porque este programa es lo que es también gracias a nuestra queridísima audiencia que nos ha acompañado a lo largo de estos 10 años, donde hemos ayudado a miles, de verdad, a miles y miles de personas a resolver sus dudas, a resolver sus problemas de deudas. Próximamente, 10º aniversario ya de este programa de radio. Me dice Joaquín Gutiérrez que si le podemos repetir los datos de contacto, sobre todo el correo para ponerse en contacto. Claro que sí, Joaquín, mira, en un rato más voy a pedir que alguien te ponga ahí el enlace al contacto, pero te repito con mucho gusto nuestro correo. El correo es contacto@mxorg. Solamente con .org, porque luego ponen un punto en medio, muy raro, no. Es así nada más, @dddmx.org. Bueno, pues ahora sí, pasen excelente noche, cuídense mucho, excelente fin de semana, y por aquí nos escucharemos el próximo lunes, 3 de la tarde, Deudas, Dudas y Soluciones. Hasta muy pronto.